dans la villa. Oye, ven y solo a 10, la noche está oscura. Si dejas que pase el tiempo, la fruta madura. Hace tiempo que en la guerra somos cobertura. Ya no hay un enemigo que nos dé la cara. La guerra, guerra, y nos venimos a hablar. Y estos soy yo, los mato o me tienes que matar. Y tus sinos por las redes, la cara no la va a dar. Estos prefieren la fama antes de darse a respetar. Y eso ya lo sé, me llevo tus consejos. El dinero al lado, las mujeres más lejos. Amigos por relajo, otros por el trabajo. Al enemigo nunca se le mira majo. Si de enemigo ya tenemos hasta varios, no podemos confiar en nada de amigo nuevo. Y yo no creo que ellos sean mercenarios, y cuando los tengo de frente se caen sus huevos. Enemigos válidos, incluso en el barrio. Antes el mercenario, ahora lo contrario. Mis amistades no se basan en un salario. Mi madre en su casa, yo lleno un estadio. En estadio, teatro y la sala, estos otros niveles. Somos los favoritos y por eso yo les duele. Todo lo que he pasado ahora lo pagan los papeles. Estamos en boca, todo normal que tú a mí me celes. Con la sensación, Benny nunca firmaría por un millón. Mora nunca firmaría por un millón. Aquí seguimos con otra canción. Es otra sensación, buscando hasta conseguirme yo tener un millón. Mora joseando hasta que toque el millón. Y luego lo tiramos rimándolo la canción. Es la verdad, que seguimos con la misma amistad. Uno viene y otro se va. Pero bueno, la vida la dirá. Es la verdad, que seguimos con la misma amistad. Uno viene y otro se va. Pero bueno, la vida la dirá. Por más dinero que hagas, no me gana la ambición. Tú eres una rata, por una cifra diste traición. Dale dinero y fama y se le abre el culo al bocón. Aunque me vaya preso, me disfruto la misión. Las amistades yo las cuento con los dedos de una mano. Y si fallo con la otra, me la corto. No tienes lealtad, no me llames tu hermano. Que si te pasa la línea, tu cara te la corto. Esto es la K con la B, como Tony con el Modri. Domino por tu zona y tú no suenas por Panol. Tú quieres ser así, pero nunca vas a llegar a serlo. Y metiendo siempre feca para el público tenerlo. Yo no soy un payaso para entretenerlo. Y te explico cómo la calle para si tú hacerlo. Si tú hacerlo, si tú vas. Nunca jugo porque peco. Tira pa' llenar bolsillo hueco. Venía tu jefe, la hace un hueco. Y montado la tres para Marruecos. Vendiste a tu colega por un taco. Al otro por un paquete de tabaco. Hace tiempo que te juro no la saco. Es que facturamos por un saco. Ven y sabes lo que toca teca. Tú te vendiste solo por poco. Te acabas de enviciar la manteca. Y tu familia con boca seca. Ven y sabes lo que toca teca. Tú te vendiste solo por poco. Es que ya no lo veo a llega. Y tu familia la boca llega. Es la verdad. Seguimos con la misma amistad. Uno viene y otro se va. Pero bueno, la vida la dirá. Es la verdad. Que seguimos con la misma amistad. Uno viene y otro se va. Pero bueno, la vida la dirá. Los de la L.A. M.L.L. Familiar organizada. Los de la L.A. M.L.L. Familiar organizada. Los de la L.A. Familia organizada, no te la corto. Familia organizada, no te la L.